Bueno, la Koppel surge en los años de la transición, cuando un grupo de presos más concienciados toma conciencia de que verdaderamente la razón de que ellos estén allí, la razón de todos sus males, es un motivo social y político y no solamente un tema de que unos sean vagos u otros sean buenos. Y entonces empiezan a organizarse y empiezan a plantear unas tablas de reivindicación en las prisiones. Hay que recordar que las prisiones de aquellos años eran auténticas mazmorras medievales, donde no existía absolutamente ningún derecho, donde única y exclusivamente existían unos funcionarios, la mayor parte de ellos fascistas puros, y que allí era una cuestión de ordeno y mando y bofetón y se acabó. Las condiciones materiales eran absolutamente lamentables. Eran prisiones del siglo XIX o anteriores. Ellos toman conciencia de esta situación, no solamente de la situación puramente carcelaria, sino de la situación en general, de la represión penal en general. Recordemos, ahora nos lo han recordado, que estaba vigente la ley de peligrosidad y la llamada de peligrosidad y rehabilitación social, que le podían meter a uno por la cara directamente, si absolutamente sin ningún motivo, o por motivos que hoy son ejercicio de derechos normales, como el ser homosexual, pues eso te podía llevar a la cárcel y además absolutamente sin ninguna sujeción ni a plazos, ni a derecho, ni a nada. Es decir, era una cosa que te la iban renovando y te ibas quedando allí almacenado, sin edie, y allí había gente que ya se escapaba años y años sin saber exactamente por qué. O como aquellos temas de tráfico de drogas, en los que ya no había un non bis in idem, sino había un non bis, porque se les condenaba por contrabando, se les condenaba por delito contra salud pública, y se les condenaba por la ley de peligrosidad social, y se les imponía tres condenas por un solo hecho. Estos presos, como digo, van tomando conciencia de ello. La proximidad de la gran cantidad de presos políticos que entonces había en las prisiones también es un caldo que fermenta estas ideas, y sobre todo además el hecho de que empieza a hablarse de amnistía, de indulto, y se van dando indultos y los presos sociales ven que a ellos no les van afectando, o al final les afecta de una manera muy pequeña, un cuarto de la pena en algún caso, y entonces empiezan ya a hacer las protestas mucho más fuerte. Empiezan los motines, empiezan otro tipo de protestas como cortarse, ingerir objetos a veces impresionantes, es decir, fallevas de ventana. Yo he visto radiografías con fallevas de ventana y picaportes en el estómago, subirse a los tejados, incendios, motines de todo tipo, protestas en el acto de los juicios, y da la fortuna de que aquellos años eran los años de efervescencia social y política, y aquello cala en parte de la sociedad, no vamos a ser muy optimistas, pero cala en parte de la sociedad, mucho más de lo que calaría hoy en día, desde luego, y además incluso en parte de la prensa, que empieza a hacerse eco de estas protestas. Se producen, como digo, las protestas, se produce la represión produce más protestas, la protesta más represión, así en una espiral que va creciendo. Tras los motines de Carabanchel, la Dirección General de Instituciones Penitenciarias decide dispersar a los presos que formaban el núcleo de Koppel, con lo cual lo que hacen es ir sembrando la semilla en todas las prisiones del Estado, con lo cual la lucha y la reivindicación se va extendiendo. Posteriormente van cambiando los tiempos, muere asesinado por la Grapo el director general de instituciones penitenciarias, Jaad, le sustituye Carlos García Valdés, que llega allí con la idea de hacer que la ley general penitenciaria, en principio es una buena noticia. Carlos García Valdés había sido profesor mío, y yo sabía que él vivía para el derecho penitenciario fundamentalmente, ¿no? Lo que ocurre es que, y empieza además, negocia con los presos, negocia con los abogados, llegamos a hablar incluso hasta en algún momento de cogestión, alguien quería hablar de autogestión, pero ahí ya no llegamos, de cogestión en las prisiones, fijaos en el punto en que estábamos, y efectivamente se aprueba la ley orgánica general penitenciaria. Se producen varias fugas, yo creo que la mayor parte de ellas, y desde luego la de Barcelona, yo creo que orquestadas por los propios sindicatos de prisiones que estaban en contra de toda apertura y querían echar la opinión pública encima de los presos, diciendo no se puede negociar con estos señores son un peligro, estos señores están fugando. Entonces Carlos García Valdés, que lo que quería era ante todo sacar su ley orgánica penitenciaria, no quería que a ellos se le viniese abajo, y es cuando dice yo sé hacer prisiones, pero sé hacer también prisiones para fieras, y no puedo negociar por las mañanas con señores que por la noche cavan túneles. Entonces, cuando se produce la diáspora hacia Herrera de la Mancha, Herrera de la Mancha era el prototipo de las nuevas prisiones que se trataban de construir en España. Es decir, con el sistema de aislamiento a lo alemán, pero al gusto español. Entonces, concilió lo mejor de cada sistema, el aislamiento alemán con la leña española. Los presos fueron conducidos allí en verano, con nocturnidad y alevosía, y fueron recibidos por unos túneles de funcionarios que los ponían absolutamente morados. Tenían un régimen de aislamiento, les ponían música militar a todas horas, las palizas eran constantes. A un preso que había presentado una denuncia le obligaron a comerse la denuncia a golpe de botijo, o sea, el papelito y golpe de botijo, sale Alfredo Casal, sale en el vídeo este, en el documental, y merced a algunos funcionarios de prisiones que ven aterrados lo que estaba sucediendo allí, se pone en contacto con el exterior, vamos un grupo de 20 abogados, constatamos, a pesar de la represión y a pesar de la incomunicación, que efectivamente esto está sucediendo. Presentamos una denuncia ante el fiscal general del Estado, posteriormente presentamos una querella en los juzgados del juzgado de instrucción de Manzanares, se adhieren a la querella más de 100 abogados, como ha dicho Pepe, de todo el Estado, y bueno, pues sigue adelante el procedimiento, que termina con la primera sentencia que hubo en España por torturas en prisión. Se condenó al director, subdirector, dos jefes de servicio, un montón de funcionarios, ¿no? Pero la represión causó su efecto, y además no solamente causó su efecto la represión, sino también causó su efecto la droga, que tantos males ha traído a este país, y que la droga circulaba en prisión, yo creo que por alguna casualidad, con bastante libertad, y que acabó con aquel movimiento que fue magnífico. El balance del mismo, aquí yo diferiré con Daniel, que sé que es un poco pesimista en el tema. Yo, bueno, voy a hacer un análisis más conservador y cobardón, como corresponde a mi edad de condición, y pienso que el balance fue francamente positivo. Es decir, no hay más que mirar dónde estaba el tema y dónde estuvo después. Es decir, no fue ya que se acabase la ley de peligrosidad social, que se mejorase la situación de las prisiones, que se normativizase la vida en prisión, que hubiese juzgados de vigilancia penitenciaria con un control judicial por parte de la actividad de la administración penitenciaria. La ley general penitenciaria es una buena ley, otra cosa ya es el reglamento y mucho menos aún las instrucciones que se han ido dictando después, pero la ley es una buena ley. Se instituyó los plazos máximos de prisión preventiva. Recordemos que en aquella época había un 70% de presos preventivos, eso no lo había en ningún lugar de Europa. Ahora, sin embargo, hay muchísimos menos. Es decir, son mucho más los penados que los preventivos. Hubo ciertas reformas del Código Penal, que luego ya vinieron las contrarreformas, lo mismo los procesales que las del Código Penal, pero hubo bastantes reformas que aligeraron el Código Penal, fundamentalmente en delitos contra la propiedad, en los cuales la aplicación, por ejemplo, de la multirreincidencia, un robo con fuerza, sin violencia, un robo con fuerza, con una multirreincidencia podía llegar a ponerse en 12 años. Estamos hablando de 12 años. Por eso digo que bueno, yo creo que fue una historia de rebeldía y de dignidad, y además fue fructífera. Creo que supuso un paso adelante en la conciencia social. La lástima es que luego no hayamos seguido después. Es decir, que ahora mismo las prisiones no son una joya, ni muchísimo menos, pese a lo que ni en las prisiones ni el sistema penal son una joya, pese a que haya que reconocer estos avances, ¿no? El sistema penal, tenemos los jueces que tenemos el código penal que tenemos, que no es nada más que la expresión del poder de la clase dominante, como todos los códigos penales, por otra parte, pero aquí más. Y luego en las prisiones tenemos graves problemas, es decir, lo que no se ha convertido en la prisión ha sido en aquellos centros de rehabilitación y reinserción social que proclamaba el artículo 25 de la Constitución y el artículo 1 de la ley penitenciaria, sino única y exclusivamente se han convertido en unos cajones de almacenamiento de presos. Cajones con mejor trato que entonces, cajones con mejores condiciones materiales que entonces, pero cajones de almacenamiento sin más. No se ha invertido, aquí por ejemplo en Pamplona lo tenéis muy claramente, aquí en Pamplona se ha invertido en ladrillo, el ladrillo sí se ha invertido, pero no se ha invertido en funcionarios ni en material. Es decir, Pamplona es el prototipo de la prisión vacía, de una prisión donde no hay prácticamente actividades, donde no se realiza prácticamente ninguna actividad de rehabilitación. Es una prisión muy grande, muy nueva, pero sin embargo inútil a efectos de rehabilitación. Existen otros problemas. Empieza a repuntar otra vez los malos tratos, que esto es grave. Existe el problema gravísimo del aislamiento, ya sea por las figuras de los FIES, artículo 10 o primeros grados, y existe un problema gravísimo de salud mental, lógicamente. Digo lógicamente porque si hay un problema gravísimo de salud mental fuera de las rejas, ¿cómo no lo va a haber dentro de las rejas, donde no se destina absolutamente un duro? Entonces, un gran porcentaje de la población penitenciaria tiene muchos problemas mentales, aparte de las adicciones, y sin embargo no están, no ya tratados, sino la mayor parte de ellos ni diagnosticados. En definitiva, lo único que puedo es testimoniar mi admiración y mi agradecimiento a aquellas personas con su esfuerzo y con su sangre, nunca mejor dicho, nos dieron esta magnífica lección de rebeldía. Discrepo con Pepe en la valoración, digamos, porque yo mi propia evolución, no sé si me he radicalizado o qué, pero creo que el triunfo del Estado o de la clase social dominante respecto a la cárcel es que ha conseguido institucionalizar la aceptación social de la cárcel como algo necesario, con ausencia de crítica de una forma global y aceptando una base jurídica relacionada con la cárcel que supone el sufrimiento de amplios colectivos, de personas que se enfrentan al sistema y que cada vez más la cárcel funciona de una forma perfecta. Ojalá surgiese una crítica o un rechazo como el que surgió entonces en las películas de aquellos años, que no solamente se debía evidentemente a la lucha de Koppel, sino a la lucha antifranquista reciente, al compromiso ideológico que había en sectores sociales bastante amplios, en Euskal Herria especialmente, en Cataluña, en barrios de Madrid, etc., ¿no? Pero bueno, eso es un tema más complicado y demás, pero que yo ahora soy un militante radicalmente contrario a la existencia de cualquier cárcel. La cárcel es una de las máximas expresiones como mecanismo de control y de dominación. Y creo que la cárcel no es necesaria y es una utopía, y estoy loco, pero creo que los pueblos podemos tener la capacidad suficiente para no depender de unas leyes y de una autoridad que garantizan su hegemonía, su dominación, ¿no? Bueno, ya un poco más en concreto, aparte de teorías globales y demás, mi experiencia en Koppel fue desde el principio prácticamente hasta el final, porque me tocó vivir esos años y muchos años antes que fueron determinantes para ir evolucionando y cambiar mi conciencia, y en esto sí que estoy totalmente agradecido a esa experiencia, a esa universidad que supuso romper el rol de aceptación sumisa, de delincuente, y entrar en la dinámica delincuencia, cárcel, comisarías, juzgados, etcétera, y que esto hace que funcione el chollo, el sistema que tiene montado, ¿no? La aceptación sumisa del rol, ¿no? Uno de los momentos más determinantes en mi vida fue cuando decidimos romper los juicios, leyendo a un manual de un abogado de la época, Castel, Miguel Castells, que hablaba de la necesidad de romper los juicios y no aceptar a un tribunal que era ilegítimo porque no se había hecho ninguna depuración, y los jueces eran los mismos y los fiscales eran los mismos de la dictadura, o sea, no había habido ningún cambio democrático, que dicen, ¿no? Fue el rechazar el tribunal que me estaba juzgando, porque yo hasta entonces había aceptado sumisamente cumplir el rol, ¿no? Y yo decidí en ese momento, junto a mis otros compañeros y ya el público que asistió al juicio en la sala primera de la Audiencia Provincial de Madrid, ya se había creado una asociación de familiares y amigos de presos que nos apoyaba, arropado un poco también por el calor y la solidaridad que se empezaba a crear, pues tuve el coraje de romper el juicio, no contestar a las preguntas del fiscal y del magistrado, ni ninguno de todo ese mal teatro que tienen montado, y directamente empecé a leer un comunicado, y bueno, nos desalojaron, yo me autolesioné, y llenamos unas autolesiones además bastante fuertes, la primera que me tocó hacerme en mis brazos, ¿no? Y llenamos la sala por primera vez en la historia sacrosanta del aparato judicial y del Estado español, ¿no? Yo soy el prototipo, fui el prototipo, mejor dicho, de delincuente juvenil, entre comillas, por supuesto, ¿no? Porque los estigmas y el lenguaje que perpetuamos inconscientemente supone la marginación y la exclusión. La exclusión es fundamental para mí, utilizar el lenguaje adecuado precisamente para no reproducir estos esquemas, ¿no? Y de alguna forma esto ayuda mucho a empoderarse y a tomar conciencia de, bueno, cada uno, el argumentario que creamos, los debates que teníamos en Coppel, ¿no? Tú puedes ser un atracador, o puedes ser un ladrón, o puedes ser violadores, asesinos, etc. Estos nunca fueron aceptados, había un código de honor ya que se arrastraba desde las entrañas de las cárceles de la dictadura, pero en ese momento que empezamos a tomar conciencia, se respetaba que cada uno hiciese lo que hiciese, y poco a poco fuimos delimitando la necesidad de dar, digamos de alguna forma genérica, al enemigo. Bancos, joyerías, atracos a empresas de envergadura, etc. Yo, como el prototipo de delincuente juvenil que decía, con 17 años me detuvieron por dos hurtos y por una estafa, creo que se llamaba, irme de una gasolinera sin pagar la gasolina. Me condenaron a 3 años por la ley de pagos y maleantes y estuve otros 2 más por estos 3 pequeños hurtos, ¿no? Yo, pues sí, era casi un raterillo, de alguna forma se puede decir. Las cárceles en la época, como ha relatado Pepe a grandes rasgos, eran lugares de miseria, de locura, de sufrimiento, de, en fin, la alimentación malísima, mucho frío. Yo recuerdo empezar a cumplir la ley de vagos y maleantes en la cárcel de Teruel, que en esto que llaman apertura política por épocas, había apostado la dictadura en inaugurar un centro de que llamaban reformatorio de jóvenes, ¿no? Y era todo menos reformatorio, o sea, era la jungla donde yo ya empezaba a tomar conciencia. Los presos se apuñalaban entre sí simplemente por un partido de fútbol, o porque se utilizaba entonces mucho el juego de dados, el 7-Eleven, que se había importado de las cárceles de Estados Unidos, y entonces había la picaresca, lo típico, ¿no? De engañar al otro para conseguir tener dinero legítimo, para tener mejor alimentación, porque se pasaba hambre, yo recuerdo pasar bastante hambre, ¿no? Ahí empezamos a tomar contacto con los primeros presos políticos de la época. Yo recuerdo tres militantes de EGI, de aquí de Iruña, que a su vez supuso tener contacto y luego amigos con otros dos compañeros navarrecos. Y bueno, empezamos a ver un poco la diferencia, la ética, el tener acceso a una literatura que para nosotros estaba vedada, porque las bibliotecas carcelarias de la época solamente albergaban panfletos de la dictadura, de corte pseudo filosófico del régimen, eclesiástico, etc. O sea, se trataba de mantener el embrutecimiento y la aceptación a toda costa. Yo salí después de tirarme 5 años, entré con 17, salí con 22, y salí con la determinación, y fui al Emili voluntario cuando era muy fácil escabullirse. Fui voluntario para hacerme con armas. Me llevé la pipa que había en el cuartel, me llevé unos cuantos cargadores de pipas, de pistola. A un compañero conseguimos en una maniobra hacernos con un subfusil, una metralleta. En fin, íbamos a más. Íbamos tanto a más que si no nos detienen, estábamos dispuestos a hacernos con el polvorín del cuartel donde yo estaba, que era sanidad militar, que era nada sospechoso de que sea un cuerpo bélico y demás, pero yo iba poco a poco recopilando información y vimos que se le podía dar y hacernos con un polvorín entero de material. O sea, quiero significar el cambio, no sé si salto cualitativo, ¿no?, de decidir, ahora voy, con un odio social todavía no claramente consciente, pero sí fue un salto que, mira, lo he comentado estos días, que todavía tengo relación con algunos amigos del MIL, de un grupo que había en la época, el Movimiento Ibérico de Liberación, que militaba Salvador Puig-Antich y demás, y ellos, hablo de 1971-72, ellos hacían atracos ahí en la Cataluña, tanto francesa como la catalana, y nosotros no teníamos conciencia, pero nos animaba que publicasen que ellos hacían atracos, y nosotros decíamos, hostia, pues nosotros en Madrid, ¿no? Si yo soy Cataluña, nosotros en Madrid, de una forma inconsciente, y luego, paradoja de la vida, que 40 años después estamos comiendo juntos, compartiendo buenos momentos y demás, ¿no?, y surgen estas anécdotas y chascarrillos, ¿no?, pero que de alguna forma a mí personalmente me supone una gratitud y un crecimiento que si no hubiese sido por la lucha de Koppel, seguramente yo estaría muerto, no estaría aquí con vosotros y vosotras, ¿no? Me detienen al año de salir en libertad, me detienen en un atraco con un tiroteo con la policía en Madrid, causo 2 heridos. En ese momento yo pienso en suicidarme en el momento, pero bueno, estoy décimas de segundo, que te arrepientes y menos mal, ¿no? Bueno, pues como podéis imaginar, las torturas de la Dirección General de Seguridad, que ahora es la sede de Comunidad de Madrid, ¿no?, paradojas de los cambios estos políticos que dicen, ¿no? Me dieron bastante fuerte y estuve como un mes muy acojonado porque pensaba que uno de los heridos podía morir. Yo vi claramente cómo le di un disparo, pues, desde la cintura hacia arriba, y afortunadamente no murió, y bueno, pues ya inicié la siguiente dinámica de conseguir fugarme de la cárcel a toda costa, ¿no? Enseguida me condenaron, bueno, me habían aplicado al principio 3 años de ley de vagos, y luego, como decía Pepe, al cambio a la ley de peligrosidad social, el expediente, en este caso, del juzgado especial de San Roque, Cádiz, que fue donde a mí me detuvieron la primera vez, contemplaba un expediente que podías cumplir 5 años. O sea, me quedaban 2. Me aplicaron la ley de peligrosidad social, 2 años, yo estaba en la mili, tuve un consejo de guerra, por la pistola que me llevé, 6 años del Tribunal de Orden Público, y luego tenía 2 atracos que me juzgaron por uno y me condenaron a 6 años, y otro que suspendimos al juicio 11 veces, y que era el fuerte, en el que me detuvieron y con disparos y demás, ¿no? Enseguida me trasladaron al penal del puerto de Santa María, uno de los más duros de la época, y el panorama que había entonces era el prototipo que había en todas las cárceles del Estado, sobre todo en penales de cumplimiento. Error, aceptación, formaciones militares, funcionarios de prisiones directamente nazis, con guantes de cuero negro, había que cubrirse, toque de cornetín, o sea, todo el funcionamiento era militar. Y a la menor de cambio, pues, el aislamiento, el artículo 70, que es la antesala de los FIES de ahora, ¿no? Yo prefiero vivir aislado en el celular del puerto de Santa María, porque coincido ahí con unos atracadores bretones de la Bretaña francesa que tenían conciencia más o menos independentista y demás, y tenían las ideas bastante claras, porque en Francia sí es cierto que surgió un grupo bastante organizado de presos que se llamaba el CAP, Comité de Acción de los Prisioneros, del Foucault y lo del GIF, el Grupo de Información de las Prisiones, que a través del diario Liberación publicaba todas las luchas que se estaban dando en las cárceles francesas. La censura en el mundo libre de la dictadura era muy fuerte, y en las cárceles, ni os cuento, ¿no? Había días que no se podía coger el periódico de lo recortado que venía, o sea, censura tras censura, ¿no? Pero yo vi la forma de tener acceso a la información a través de estos compañeros franceses que, por el consulado, les permitían recibir el diario Liberación. Y entonces tenía la información súper fresca, súper clara de romper el bloqueo y la censura para saber qué estaba sucediendo, en este caso en Francia y por extensión en Europa. No hubo movimiento organizado como la COPPEL, pero sí en Alemania sí hubo el núcleo de la Weimar-Meinhof, el movimiento autónomo en Italia y demás. Hubo resistencia, no tan organizada quizás, y no durante tanto tiempo como la COPPEL, pero a mí me nutrió bastante esa época del puerto de Santa María, ¿no? El dictador murió un año antes, y en el 76, a últimos, ahí me trasladan a la cárcel de Carabanchel, y coincido con un grupo de compañeros que, paradójicamente, todos veníamos de estar condenados por atracos a bancos, empezaban a proliferar bastante los atracos a bancos, entonces atracar bancos no era muy complicado, había que echarle un poco de coraje y, si era posible, astucia, corazón y cabeza, ¿no? Y, bueno, enseguida también coincidimos, teníamos ya información, empezaron a autorizarse los medios de comunicación de la transición. El País se legalizó en el verano del 76, creo recordar. Bueno, existía Triunfo, en fin, había varios periódicos y revistas especialmente que, de alguna forma, apostaban por la ruptura en esa época de la transición. Empezaban a surgir ya revistas del ámbito libertario, Bicicleta, Ajo Blanco, etc. Y esto para nosotros era oro, porque suponía, por un lado, establecer un punto de comunicación y solidaridad con, en este caso, grupos libertarios que decididamente nos apoyaban, y, bueno, pues esto nos hizo tener cada vez más confianza en nosotros y crear una relación directa con el exterior, ¿no? Surgieron por la época los grupos de familiares de apoyo a presos, surgieron un grupo de abogados, especialmente de la cárcel de Carabanchel, que habían decidido apoyarnos. Yo recuerdo la Carmen Martínez, que una asistenta social de Cáritas me vino con una lista, oye, ¿qué abogado quieres? Y me dijo, guau, porque la mayoría veníamos de extracción social humilde, mi familia eran inmigrantes en Madrid, mi madre era analfabeta, entonces no habíamos tenido ninguna posibilidad de tener una carrera universitaria y demás. Por otra parte, en la época no había muchos universitarios en las cárceles, a no ser presos políticos, ¿no? Bueno, pues yo designé a Pichuelas, a Marlín, y bueno, pues esto nos dio cada vez más fuerza para directamente convocar la primera asamblea colectiva en la cárcel de Carabanchel. Ahí surgió un intento, como siempre, en situaciones de confrontación contra el poder, surge la posibilidad negociadora y la legal, y por otro lado, bueno, pues el grupo con el que yo estaba, que estábamos decididos a la confrontación. O sea, consideramos que la inclusión en la ley de amnistía, que era el eje fundamental de las reivindicaciones de la COPEL, tenía unos fundamentos legítimos a nivel político, a nivel histórico y a nivel jurídico, ¿no? El resto de reivindicaciones conocíamos perfectamente la estructura judicial, policial y carcelaria de ideología franquista. Sabíamos que había muchos militantes de ultraderecha y, por lo tanto, uno de los puntos era exigir la depuración de la justicia, de policías torturadores y funcionarios torturadores. Exigíamos la desaparición de jurisdicciones especiales, existía la ley de bandidaje y terrorismo, la ley de peligrosidad social, la de salud pública, que se había aprobado hacía poco tiempo, etc. Bueno, para no cansaros demasiado con esta dinámica, porque es difícil de resumir, pero fueron unos años de una intensidad que con mucha frecuencia nos desbordaba, porque aunque COPEL surge en la cárcel de Carabanchel a últimos de 1976, enseguida se extendió al resto de cárceles, bien por traslados de los que consideraban que éramos más activos militantes de COPEL y demás, o bien porque utilizábamos sistemas de comunicación bastante eficaces. Nuestra necesidad de aprender formas de comunicación y técnicas eficaces de agitación y propaganda, habíamos descubierto que los vietnamitas se comunicaban y a lo mejor, mira, ahora podría ser también útil, por cierto, aparte de internet y demás, la tinta simpática que utilizaban con arroz hervido y luego el negativo, digamos, se desvelaba con calor, ¿no? Y esto funcionaba porque en minúsculos panfletos que nos metíamos en partes del cuerpo, en el pelo, en el ano, inclusive en la funda de un diente y demás, todos llegaban a las cárceles que queríamos, ¿no? Y de ahí vimos que podíamos tener la fuerza suficiente como para coordinar motines a gran escala en unas cuantas cárceles, cómo dirigir la ruptura de los juicios denunciando el carácter fascista de los jueces. Se rompieron juicios en Euskal Herria, en Cataluña, en Madrid, etc., ¿no? Ayer, no sé quién, un compañero sí colgaba en Facebook que uno de los jueces, no sé si este que está jubilado, que era de Jueces para la Democracia, decía que en aquellos años a él le llamaron fascista con una camiseta de la COPEL, tal, ¿no? Se trataba de eso, efectivamente, de desenmascararles y decirles, o sea, sois los mismos y no nos engañáis, ¿no? Fue un pulso progresivo, intenso, de vez en cuando zanahoria, de vez en cuando represión, un tanteo hasta el motín del 18 de julio del 1977, en que en Carabanchel nueve compañeros consiguieron subir a los tejados de Carabanchel y unos treinta y tantos que nos tenían aislados en la rotonda, la sexta galería, que daba a la galería de los presos políticos, por cierto, que teníamos muy buena comunicación logística, a nivel de intercambio de material de todo tipo, etcétera, ¿no? Y el resto, pues nos autolesionamos y conseguimos agitar con nuestra sangre, porque esa escena jamás se me olvidará. Hay momentos en la vida que se te quedan tan grabados que te parece que forman parte ya de tu identidad, ¿no? En la que treinta y tantos compañeros, bastante autolesionados, ¿no?, chorreando abundante sangre, nos llevaban a la enfermería de Carabanchel para cosernos, todos abrazados, cantando el himno de la COPEL, que era la música era el de Belachao, el himno de los combatientes antifascistas italianos, y con una letra así un poco ingenua y demás, tal, pero que de alguna forma nos empoderaba cada vez que decidíamos ir a una acción potente. Sabíamos además que los antidisturbios que ya estaban dentro de las prisiones nos las iban a partir, nos la partieron bastantes veces. Y entonces, bueno, por donde íbamos pasando, cantando el himno, los compañeros, reflexivamente, como un impulso, rompiendo las celdas, los lavabos, rompiendo las puertas, tirando los colchones a la galería, en fin, rompiendo la cárcel, ¿no? Y los que pudieron hicieron varios butrones a la última planta para subir al tejado de Carabanchel. Ahí se contaron como 700 compañeros y a nosotros nos mantenían aislados en la rotonda. Pidieron, el Estado se avino a intentar dialogar. Entró el subdirector general de seguridad, mucha policía, toda la policía, la comisaría de los Cármenes, varias comisarías de barrios cercanos a la cárcel de Carabanchel y cuatro abogados y amigos de intermediación: Fingus, Manolín, Anabela y Pilar. Pensaban que éramos unas bestias inhumanas y nada más, y desde luego Anabela y Pilar en la época estaban muy guapas. Y nosotros teníamos una necesidad porque no había vis-a-vis, no había tal, ¿no? O sea, nadie tuvo la más mínima palabra ofensiva contra ellas, ningún mal gesto, ningún mal rollo de ningún tipo. O sea, se demostró que éramos capaces de esa etiqueta de bestias, de hez social y demás, en situaciones determinadas éramos personas. Y de hecho, uno de los factores que a algunos compañeros y a mí especialmente nos preocupaba era tratar de establecer una nueva ética en la conducta en las cárceles. Y esto vieron que era muy peligroso, porque había unas connotaciones ideológicas muy claras, de toma de conciencia política muy clara, y que podían surgir compañeros militantes. Yo creía entonces en la posibilidad armada revolucionaria. Y bueno, de hecho, recuerdo tres compañeros que acabaron militando en los Grapo. Dos los mataron en un atraco en Sevilla. Otro, no sé qué sería de su vida, pero sé que estuvo militando en los Grapo también. Y nosotros sí, en las innumerables intentos de fuga que tuvimos, lo hubiésemos conseguido especialmente en la cárcel de Córdoba, cuando como resultado de la represión del motín de Carabanchel nos trasladan a la cárcel de Córdoba junto con los primeros militantes de los Grapo y los que quedaban del FRAP. Ahí convivíamos en comuna, en fin, habíamos decidido convivir en comuna en Carabanchel, en Córdoba, y luego en la cárcel del Dueso y en algunas otras cárceles. Creo que también lo consiguieron, meses, lo que fuese, crear nuestras propias bibliotecas, en fin, empoderarnos. Si hubiésemos conseguido, como decía, en una fuga que estábamos ya en el exterior del recinto de la cárcel de Córdoba, los que nos fugábamos con los Grapo, que eran los secuestradores de Oriol, de Villaescusa, y en atentados y acciones políticas de envergadura, hubiésemos pasado a militar en los Grapo, seguramente. Yo, con toda seguridad, y unos cuantos compañeros también, ¿no? Y luego, tu propia evolución política, ideológica, te vas dando cuenta que no tiene nada que ver con Stalin ni demás, pero tu propia evolución y tu propio compromiso nos hubiese llevado a eso, ¿no? Sí, no tengo tiempo. Vale. Sí. Luego, sí. Luego, sí. Bueno, pues la dinámica represión respuesta nos llevó a dispersarnos a la cárcel de Tueso y acabó la dinámica en Real de la Mancha. Hay un hito que a Pepe se le ha escapado y es recordar el asesinato de Agustín Rueda, que fue un compañero de Coppel, un militante anarquista, que nada más ser detenido se identificó como miembro de Coppel, y en la cárcel de Carabanchel estos funcionarios de prisiones de Fuerza Nueva y de organizaciones ultraderechistas que los teníamos identificados con brutal sadismo y con crueldad, a él acabaron matándole y a otros compañeros sufrieron unas torturas que de milagro solo murió él, ¿no? Por esa época, la heroína, como a grandes rasgos ha mencionado Pepe también, entró en las cárceles y ahí empezó el declive. El tiempo apremia, yo tan a gusto, si os apetece, además me gusta más ser así el debate más cálido, pues luego continuamos. El Río de la Mancha es, digamos, el fin de Coppel y el inicio de esta etapa de larga transición carcelaria en la que estamos, que para mí es bastante lamentable porque la cárcel no debe existir. Bueno, después de la intervención de Pepe y Daniel, no sé qué voy a decir yo. En fin, han tocado muchos temas y me gustaría volver sobre algunos de ellos, sobre otros no me dará tiempo y seguro que todos vosotros y vosotras tenéis muchas preguntas que hacerles y tampoco quiero acaparar el turno de palabras. Uno de los temas que creo que ellos han señalado como claves es el tema de la existencia de presos políticos en las prisiones del tardofranquismo, ¿no? Como escuela de vida, como escuela de pensamiento, como factor de concienciación y de politización. Y yo creo que desde luego esto es clave. Una de las preguntas que habitualmente siempre salen en este tipo de debates es ¿sería posible que hoy volviera a organizarse un movimiento similar al de entonces? Y yo siempre respondo lo mismo, pues con mucho pesar, no, es completamente imposible porque las circunstancias socioculturales no son las de entonces y porque no existe una gran masa de una gran población penitenciaria por motivos políticos ni una concienciación social generalizada en contra de la prisión por motivos políticos. Hace pocas semanas ha salido publicado un libro, un magnífico libro por otra parte, de Mario Martínez Zauner, que se titula Presos contra Franco. Y es que en esta obra, en este libro, él analiza las prisiones del tardofranquismo desde la visión de los presos políticos, es decir, de cómo los presos políticos, que representaban en torno a un 10% de la población penitenciaria entonces, en el año 75, tener en cuenta que había unos 15.000 presos en España, presos y presas, y ya me disculpo de entrada por utilizar siempre el masculino, obviando a las mujeres de las que luego daré cuatro pinceladas, 15.000 presos y presas, y alrededor del 10%, poco menos quizá, eran presos políticos. Los otros 14.000 eran presos comunes, más tarde algunos de ellos autodenominados sociales, ¿no? Pues en esta minoría, la gran masa de presos comunes o un grupo de estos presos comunes se identificaron, se miraron en ellos, digamos, y aprendieron nuevas formas, nuevos repertorios de lucha, nuevas formas de concienciación. Lo que pasa es que los presos comunes, politizados, gracias a las enseñanzas de los políticos, como ha explicado Daniel y antes Pepe, que protagonizaron el movimiento de presos sociales de la Coppel, fueron un paso más allá, porque no eran presos contra Franco, como explica este libro que ha sido publicado recientemente, sino que eran presos contra la prisión más allá de Franco. Estamos en un momento en que Franco ya no existe, el franquismo o el postfranquismo se está acabando, estamos en un periodo de transición democrática y los presos comunes reivindican no solo el final de la dictadura, sino una cosa nueva, una cosa que va mucho más allá. Y Daniel lo ha explicado, algunas de sus reivindicaciones era acabar con las jurisdicciones especiales, el fin de los malos tratos, la depuración de los cuerpos represivos, tanto de jueces, de la judicatura, como de policías, como de funcionarios de prisiones. El fin de los malos tratos, la mejora de las condiciones de vida e intramuros en general, pero sobre todo el gran objetivo de los presos de la COPEL era una salida, una excarcelación general, es decir, una amnistía verdaderamente total. No era la primera vez que se planteaba en esos términos, es decir, el agravio comparativo respecto a los presos políticos ya se había dado antes en España. El ejemplo más claro había sido durante la Segunda República, cuando en el año 31, el 14 de abril, Alcalá Zamora firma un decreto de amnistía, lo acompaña con un decreto de indulto, porque sabe que los presos comunes del año 31 están nerviosos porque va a haber una amnistía y están armando follones y quieren salir. Bueno, pues el 14 de abril, el 15 de abril, no le da tiempo a Alcalá Zamora de firmar el decreto, que ya hay motines y hay incendios y hay protestas en las cárceles de la Segunda República del año 31. Esta protesta, este movimiento, este sentimiento de agravio comparativo volverá a suceder. Vuelve a suceder en el año 36, en febrero, con la amnistía del Frente Popular, y finalmente ya en otras circunstancias habrá también un asalto en algunos casos a las prisiones, en otras directamente una liberación de los presos por las propias autoridades, en un contexto, como digo, muy diferente, ya en julio, en agosto del 36, en plena guerra civil. ¿Pero qué hace diferente el movimiento de presos de COPEL respecto a ese precedente anterior de la Segunda República? Y también respecto a otras experiencias europeas, que sí que las hubo, Daniel ha explicado el caso del CAP, hubo otros movimientos parecidos o semejantes en algunos aspectos, también en Inglaterra, en Italia, incluso en Bélgica hubo movimientos de presos, en los países escandinavos, lógicamente con una disparidad muy grande entre ellos, porque son circunstancias diversas, pero el factor cualitativamente diferente del caso español, o el caso del Estado español, porque en cada territorio, en cada cárcel tenía sus particularidades, es que se consiguió organizar un movimiento que cuestionaba directamente la existencia de la cárcel y de los presos en un momento de cambio de sistema político. Es decir, cuando el motín de julio del 77, el gran motín, prensa tituló la batalla de Carabanchel, y realmente fue una batalla, porque es que estamos hablando de 700 presos, 700 hombres subidos a los tejados, helicópteros dando vueltas por encima de la prisión, el barrio militarizado, cargas a caballo a las puertas de la prisión, o sea que realmente aquello fue una batalla. Cuando se produce eso, el gobernador civil de Madrid, Juan José Rosón, que después sería ministro de Gobernación y responsable último de diversos casos de violaciones de derechos humanos, por todos conocidas, dijo que las reivindicaciones de la COPEL eran inasumibles porque desarbolaban la idea misma del Estado. Lo planteó así, o sea, no se puede aceptar esto porque si aceptamos esto, estamos cuestionando el Estado, estamos cuestionando el poder punitivo del Estado. Y esta gente lo que quiere es salir, hacer borrón y cuenta nueva. Esto es impensable. Impensable, por supuesto, para Rosón, que era ministro, entonces gobernador civil del régimen, de la UCD. Pero es que también era impensable para para aquellos antiguos presos políticos, la mayoría de ellos, que habían compartido celdas, no celdas, galerías, en algunas ocasiones, en todo caso prisiones, con los presos de la COPEL. La posición política de la dictadura, la gran parte de la oposición política de la dictadura no entendió, no fue capaz de entender el paso más allá que fueron los presos comunes o los presos sociales de la transición. El PCE y la mayoría de organizaciones, por supuesto la derecha y muchas incluso la izquierda del PCE, no dieron apoyo a los presos comunes porque no entendían como unos marginales, unos desarrapados, unos chorizos, porque, y uso este término porque lo usan algunos de los presos políticos, antiguos presos políticos de esa corriente ideológica, en sus propias memorias, como aquellos degenerados, que lo escriben así, podían reivindicarse también como víctimas del sistema. Bueno, esto pasó. Desgraciadamente, la COPEL no tuvo, por supuesto, el apoyo del gobierno, que estuvo en contra, pero tampoco el apoyo de la oposición política, de la mayoría de la oposición política, salvo honrosas excepciones, como fueron la izquierda más radical, determinadas formaciones políticas de izquierda radical, y el movimiento libertario. Esta sobrepasar los marcos mentales del Estado y de la oposición política sitúa a la COPEL y a los movimientos sociales en una situación de franca inferioridad de poder. O sea, la correlación de fuerzas estaba claramente en su contra. De ahí que aquí tomo este debate que han tenido Pepe y Daniel sobre el legado de la transición, sobre el legado de la COPEL, positivo o negativo. Yo creo que la COPEL consiguió cosas o consiguió algunos de sus logros a su pesar. Es decir, la COPEL y el movimiento de presos sociales de la transición consiguió una cosa muy importante, que es la reforma de las prisiones. La reforma de las prisiones, materializada en la Ley Orgánica General Penitenciaria, los juristas lo sabéis muy bien, lleva el número uno. Es la primera ley orgánica de la democracia. Antes que leyes orgánicas que afectasen a temas de mayor calado social, es decir, la ley de huelga, por ejemplo, no se ha reformado desde el año 76. La ley de sanidad tuvo que llegar un ministro socialista en el año 80 y tantos para que la cambiase. La ley de educación. Es decir, grandes partes centrales del estado del bienestar que teóricamente se tenía que construir en España a partir de la instauración de la democracia se postergaron en el tiempo. Y la primera ley orgánica, la primera gran reforma de la todavía naciente transición, de naciente democracia, fue la ley penitenciaria. Una ley penitenciaria que, como se ha dicho, reportó grandes cambios respecto a los reglamentos de prisiones franquistas, por supuesto, porque instaura la figura del juez de vigilancia penitenciaria, porque instaura un teórico marco resocializador en las prisiones, porque enumera una serie de derechos para los internos y las internas que antes no estaban recogidos, porque, como también se ha dicho, nació en papel mojado. Nació escrita en papel mojado porque nació carente de recursos para implantarse. Toda la reglamentación, la ley primera del año 79 y el reglamento del año 81, no se pudieron aplicar. Y los presos, ya no de la COPEL, que había muerto por asfixia, por parte, y es casi literal, el año 79, el año 80, pero los presos del año 82, 83, 84 seguían reclamando no ya la amnistía, no ya la salida, sino la aplicación del reglamento penitenciario del año 81 como símbolo de mejora, porque las prisiones de la transición materialmente no mejoraron, seguían siendo tan sucias, infectas y insalubres como la del año 77, 78, 74 y anteriores. Es decir, que la mejora de las condiciones de vida tardaron muchos años en producirse. Y se produjeron en un contexto también de aumento exponencial del número de presos. También se ha dicho aquí. Son los años, finales de los 70, principios de los 80, del desembarco del consumo de heroína masivamente en barrios obreros, que después vendrán marginales, y naturalmente esto llegó a prisión. También quiero tratar sobre esto. Hubo un complot para inundar las prisiones de drogas y desactivar la lucha de los presos. Bueno, también se ha dicho sobre este tema, se ha hablado mucho, especialmente aquí en Calerría, sobre si la droga se usó como desactivador de luchas sociales. Se ha dicho también en otros contextos. Hay opiniones para todos los gustos. Yo no creo demasiado en conspiraciones, pero lo cierto es que el efecto, no sé si buscado o no, pero el efecto sí que fue ese. Hubo una desunión total, hubo una lucha fratricida por el consumo de drogas que evitó que se pudiese reproducir la lucha de los presos en los años siguientes. Bien, y he dicho también que no me quiero olvidar de las mujeres. En esta mesa somos demasiada testosterona, desgraciadamente. Yo sé que cuesta mucho encontrar a mujeres que puedan hablar de estos temas, y por eso, ya que no ha sido posible, pues voy a romper una lanza en su favor. El movimiento de presos de la COPEL fue básicamente de presos, fueron básicamente hombres los subidos a los tejados, pero no pudo llegar donde llegó y no puede recordarse solo por la presencia masculina. Las mujeres fueron fundamentales. Fueron fundamentales a los pies de la cárcel, dándoles su apoyo. Fueron fundamentales en el movimiento de abogados y de abogadas. Fueron fundamentales las mujeres, las hermanas, las hijas, dando el apoyo a los presos, difundiendo las consignas que tenían los presos en el interior. También hubo protestas de presas, sobre todo políticas, de movimiento libertario en algunas prisiones, no tanto comunes, porque el perfil delincuencial de las mujeres presas en esos años estaba muy ligado a la prostitución, a la marginalidad y a la racialización. Había un importante porcentaje de mujeres gitanas que no consiguieron dotarse, o al menos yo no he conseguido como historiador documentar un empoderamiento, una politización de ese colectivo. Pero sí que fueron fundamentales las mujeres. Y es parte también porque la lucha de los presos de Koppel liga, está muy ligada con la lucha de otros colectivos, de los que ayer se habló y mañana también se hablará en estas jornadas, por la abolición de la ley de peligrosidad y rehabilitación social. El franquismo, a través de las cárceles, no solo reprimía la disidencia política, también reprimía muchas formas de pensar, de ser y de vivir diferentes a lo que la moral católica consideraba hegemónico. Estas formas de ser, de vivir alternativas, fueron duramente reprimidas, y lo han explicado ellos dos, a través de la ley de peligrosidad y rehabilitación social. La lucha de Koppel entronca con estas luchas y en muchas ciudades van parejas, van las dos de la mano. Colectivos marginados, de psiquiatrizados en lucha, de colectivos LGTBI, entonces denominados de homosexuales, colectivos de minusválidos, que se autodenominaban entonces, que hoy usan otros nombres, todos ellos iban en contra de la marginación de que eran objeto por parte del aparato estatal. Bien, tenía muchas otras cosas por decir, no me quiero extender. Quizá sí que debería decir un apunte sobre el legado memorialístico del movimiento de presos sociales de la COPE, ¿no? Sobre todo a raíz de las primeras exhumaciones de fosas a finales de los 90, principios de los 2000, coincidió también con el primer gobierno, no, con el segundo gobierno del Partido Popular, cuando tuvo la mayoría absoluta, que hubo un resurgir del movimiento de memoria histórica en España, en el Estado español. Hubo una luz de publicaciones sobre la guerra civil, sobre los presos de la guerra, sobre los presos de la posguerra, sobre todo tipo de hechos que hasta ese momento, si bien eran conocidos, habían quedado supeditados a otros temas y no habían sido quizá suficientemente divulgados. En ese contexto es cuando, poco después, y aquí voy a explicar un poco mi historia para explicar la suya, yo me di cuenta que había un vacío respecto a la lucha de presos de la COPEL. No había nada, absolutamente. No habían publicaciones, no habían documentales, no había prácticamente nada. ¿Por qué? Y después lo descubrí, tampoco quedaba prácticamente nadie para hablar de ello. Es uno de los grandes problemas que tiene este movimiento, que no quedan supervivientes, quedan tan pocos supervivientes que ha costado mucho, prácticamente 40 años, que salgan a la luz pública, salgan a la palestra y digan: nosotros también sufrimos la transición y nosotros también luchamos por la transición. Porque es otra de las características de este movimiento, que no se reivindica solo como víctima, también se reivindica como actor político, que es lo que fue. Por eso es una gran noticia para mí que se hable de estos temas en público, que los propios presos o expresos hayan conseguido explicar su historia con sus propias palabras, porque yo, como historiador, soy un intérprete, soy un cronista, pero ellos tienen no solo el derecho, sino también el deber de explicar su historia con sus propias palabras, cosa que han hecho en infinidad de charlas en los últimos años, pero también en este documental, y que poco a poco de esta manera se vaya situando en el mapa de la memoria histórica luchas invisibilizadas, minoritarias, pero que al fin y al cabo, en su conjunto, dotaron de una riqueza a la transición, la que muchas veces